el olor del viejo pino, el invierno un poco triste, el andar por los caminos era mi pueblo. Las miradas de las chicas, la canción que está de moda, el concierto de un artista era mi pueblo. Esos bailes de domingo, esas noches que no acaban, esas tardes de casino, era mi pueblo. El cantar con la guitarra, el momento de los besos, manantiales y montañas, era mi pueblo. Esa fiesta alborotada, con un rock, con un bolero, que termina en madrugada, era mi pueblo. Era mi pueblo, era mi pueblo. Lo que llevo en el recuerdo, era mi pueblo. Era mi pueblo, era mi pueblo. Lo que llevo en el recuerdo, era mi pueblo. Los cohetes de las fiestas, esas grandes comilonas y las tristes solteronas, era mi pueblo. La señora del mercado que protesta por los precios, que la culpa es del gobierno, era mi pueblo. Una novia que se casa, las campanas de la iglesia y las viejas murmurando, era mi pueblo. El maestro jubilado, el alcalde prometiendo y la voz de un heladero, era mi pueblo. Y la cita en la taberna, a cenar con los amigos, la mentira descubierta, era mi pueblo. Era mi pueblo, era mi pueblo. Lo que llevo en el recuerdo, era mi pueblo. Era mi pueblo, era mi pueblo. Lo que llevo en el recuerdo, era mi pueblo. Era mi pueblo, ya no es mi pueblo. Hoy he vuelto y ya no queda nada de aquello. Era mi pueblo, ya no es mi pueblo. Hoy he vuelto y ya no queda nada de aquello.